Bueno, Facundo, se ve un clima de armonía, de tranquilidad, de paz en instituto, ¿no? Por los buenos resultados, por el rendimiento. ¿Cómo hay que seguir para mantener este camino? Sí, armonía siempre estuvo, desde que empatamos o perdimos, las semanas siempre fueron armoniosas y para hay que salir a jugar igual que se salió a jugar el domingo anterior y tratar de buscar los tres puntos. Claro, gracias por la sensación, ¿no? De que siempre cuando se consiguen los resultados, está ahí, siempre se trabaja más tranquilo. Sí, siempre se trabaja más tranquilo. Y, sí, puede ser que haya más tranquilidad o se vea afuera más tranquilidad, pero nosotros siempre mantuvimos la tranquilidad de que tenemos confianza en nosotros mismos. Lo bueno en tu caso, Facu, que siempre que has jugado le has cumplido a Claudio y eso también le puede poner difícil el técnico la elección, ¿no? De ahí de acompañar en la mitad de cancha, ya sea a René o a Martín. Sí, estamos para eso, estamos para los que están afuera, están para tratar de, cuando se dé el momento de entrar, hacerlo de la mejor manera y generar dudas, pero creo que hay una base establecida que vino haciendo un muy buen semestre anterior y ir apoyando esa base, ir sumando desde cualquier lugar, como siempre digo, sumando, tanto cuando me toca estar afuera y cuando me toca estar adentro. ¿Con cuál te has sentido mejor? ¿Con Martín, con René para jugar ahí? Vos siempre siendo el volante de equilibrio, pero siempre para ellos soltándose un poco más para atacar, ¿no? Sí, creo que con los dos. Los dos son de diferente manera. René te da siempre una opción de pase y te da más claridad para hacia adelante y creo que Martín te da más verticalidad. Son dos jugadores diferentes que se complementan muy bien. Se viene Patronato ahora, ¿crees que puede ser muy parecido a Boca Unidos? Digo, también por el clima, seguramente mucho calor, rivales también estos complicados que tratan de mantenerse en la categoría. ¿Cómo lo ves vos? Sí, lo veo similar a Boca Unidos, creo que van a salir a atacar como salió Boca Unidos, buscar pelotas aéreas, creo que es lo que estamos trabajando siempre en la semana siempre se trabaja en vistas al rival que vamos a tener y creo que siempre se fue dando lo que fuimos trabajando la semana, el fin de semana cuando jugamos, así que creo que esta creo que no sea la excepción. Creo que van a jugar bastante por arriba y buscar a los dos puntas que son bastante altos. Facu, las dos últimas, ¿se han sentido mejor por ahí jugando de visitante ya que se han logrado muchas victorias y por ahí de local le ha costado, más allá que están invictos, ¿no? Pero por ahí han sacado empates que por ahí dejaron con sabor a más a Instituto? Puede ser, pero quizás porque salimos a buscar y salimos a buscar los partidos de visitante como salimos a buscar los partidos de local y de visitante pasa que los rivales salen, están más desprotegidos y nosotros podemos marcar goles, pero creo que de local ya se nos va a dar, hay que tener tranquilidad y yo creo que en cualquier momento, yo creo que Tucumán va a ser un buen momento para salir a ganar. ¿Tiene Instituto el mejor plantel de la B Nacional para vos? Oh, muy prematuro hablar de eso, es... En nombres digo, así, más allá del rendimiento, en nombres, no. Por el recambio que tienen arriba, que casi como 10 delanteros tienen, variante en el medio campo. Tiene un buen equipo, tiene un buen plantel, tenemos un buen plantel, pero no es mejor. No es mejor porque no, hay que mantener una humildad, creo que no somos los mejores, creo que todos juntos podemos lograr objetivos buenos, que son cada partido sumar de 3, pero no nos creemos los mejores. Facu, muchísimas gracias por tu gentileza. Nos vemos, gracias.